Y así suena el disco, Daniel. Y la banda Los Recoditos, pariente. ¿Y pa' qué nos hacemos recoditos? Si pensabas que era un santo es porque yo tengo la labia de un buen vendedor, que de plano siempre miente y hace rato te vendió gato por liebre. Me clavé un rato en ese papel del hombre perfecto, nomás pa' quedar bien. Cambié los botes por la misa y hasta comencé a bajarme la camisa. Pero ya miré una foto en Instagram y ahora sé que también te gusta pistear. ¿Pa' qué nos hacemos? Si yo destapo una, tú destapas otra y estamos contentos. Sin querer queriendo es una bendición que saliste igual que yo. Y es que somos tal para cual, chiquitita. Y no se me arranque mi recodito. ¿Para qué nos hacemos si yo destapo uno?